we. Pico hoy me llené de saraima, oñón y bella jazaba cue. Ay, ponta mil de coricuana, ya sufrí bandere. Preseja ara, güey, verejos, el corazón, puta, jase. Se los acuja fuere, jamás era y cosa y cosa ve. O me imagina no más ese buen pone una ya poba cue. Hoy me he grabado ya para siempre, se pura y veo puta va cue. Con el tiempo allí un día de peces añó.